Bueno, estamos aquí desde Casa de Gobierno, desde el tercer piso de Casa de Gobierno, donde hoy, martes 14, se iba a reanudar la discusión paritaria entre el Gobierno Provincial y la Mesa Intersindical. ¿Por qué digo que se iba a reanudar? Porque el Gobierno Provincial la pasó para el martes que viene, la reunión que estaba prevista para hoy. Fue una decisión que tomó, se tomó desde la cartera de trabajo. El propio subsecretario de Hacienda, Guido Bisterfeld, que es miembro paritario del gobierno provincial, se enteró hoy a las 7:30 de la mañana que no iba a haber paritarias, que no iba a reunión paritaria y que se pasó para la semana que viene. ¿Qué dicen algunos gremialistas o algunos gremios que participan de la mesa intersindical? Que exactamente ayer recibieron un WhatsApp de parte del secretario de Trabajo pidiendo una prórroga hasta la semana que viene para llevar una propuesta mejorada a la propuesta que hizo la mesa intersindical en la reunión de paritaria, sobre todo lo que tiene que ver con los 10.000 pesos que adelantó el gobierno provincial a cuenta de futuros aumentos. Ese tema es lo que hizo que la paritaria que estaba prevista para hoy se pase para la semana que viene, o sea, recién dentro de 7 días se van a volver a reunir, en este caso el gobierno provincial y la mesa intersindical. Es una decisión que tomaron en las últimas horas y que de a poquito se van enterando algunos representantes gremiales y hasta el propio miembro paritario que es Guido Bisterfeld, estuvimos hablando recién con él un ratito y nos confirmaba esta información. El gobierno provincial decidió prorrogar la reunión para la semana que viene, pasarla para la semana que viene, con una propuesta mejorada a la que iban a hacer en el día de hoy. Veremos si esa propuesta tiene que ver con el pedido de los gremios de dejar esa suma fija de 10.000 pesos, dejar esos 10.000 pesos como una suma fija, y a partir de el mes de julio se puede llegar a activar la cláusula gatillo. También un dato a tener en cuenta que hoy se conocería la inflación del mes de mayo. Entonces eso también va a tener mucho que ver con la propuesta que haga el gobierno a los gremios. La novedad a esta hora de la mañana es que se pasó la reunión paritaria para la semana que viene y el gobierno provincial la semana que viene tendría una propuesta mejorada a la que se iba a hacer hoy. Mauro, el temario de la paritaria esa no era lo salarial. Se coló eso porque recordemos que el gobierno decidió unilateralmente dar esos 10.000 pesos por el salto que tuvo, el salto inflacionario que tuvieron los últimos días. En todo el país. Por eso es que más allá de que se iban a tratar dos temas, uno era el pase a planta permanente de los 2871, el personal 2871 y ese código 036 que es ir pasando las sumas no remunerativas a bonificables, el tema de los 10.000 pesos fue un tema de la paritaria y es por eso que un tema que no estaba en el temario para analizar, hoy hace que la paritaria se prorrogue una semana. Bien, bueno, a esperar una semanita. No sé si está confirmado que es hoy el plenario de secretarios generales de UTELPA o es mañana, porque ahí también podría ya haber novedades con el conflicto docente. Bueno, nos acabamos de comunicar con gente de la UTELPA y hasta ahora, hasta hace 5 minutos, no tenían ninguna novedad de una llamada a reunión paritaria para que se retome la que se frustró después de la medida de fuerza que lanzó UTELPA. ¿Qué dicen desde el gobierno respecto a eso puntual? Hasta el propio secretario de Trabajo, Marcelo Pedontáez, por ahora no tengo nada. ¿Qué quiere decir eso también? Una lectura más o menos rápida, es que todavía no se tomó una decisión política de llamar a paritarias a UTELPA. Veremos si para la semana que viene, ya que tiene una semana como para ir pensando las estrategias, se llama directamente a la mesa intersindical y también a la paritaria docente. Sí, el mecanismo de las paritarias no es así. Lo tienen que pedir los gremios. Una de las partes. Una de las partes. Ya está pedido. Claro, UTELPA públicamente dijo que lo había pedido incluso el viernes pasado. Es más, creo, para el viernes 10. Claro. No, lo que hizo UTELPA fue pedir la postergación de la reunión que se iba a realizar ese martes, previo al paro del jueves, claro, pidió postergarlo para el viernes. Pero después, públicamente, habría que ver si está oficializado, claro, sí, UTELPA dijo que el mismo viernes, después de la movilización, pedía el encuentro paritario. Claro. Bueno, había como dos informaciones en una. Sí. Prorrogar para el viernes 10, que era después del día del paro, que fue contundente también, y el gobierno también tomó nota de eso, y ese mismo día se hizo el pedido para que en algún momento el propio secretario de Trabajo convoque a paritaria. Por eso veremos si en esta semana, que quizá un poco se calman las aguas, la semana que viene se reúne la paritaria de docente y también la mesa intersindical. Por lo pronto la novedad es esa, sí. Se prorrogó una semana la reunión paritaria con la mesa intersindical, veremos la cuestión de los docentes. Bien, Mauro, cuando tengas más novedades, por supuesto, al aire acá en Kermés. Cómo no, hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores...